Gossips del Barça. La carrera electoral ya suscita muchos rumores, como los que hablan de un posible pacto entre Emili Rousseau y Toni Freixa, aunque ambos pretenden ser cabeza de león en lugar de cola de ratón.